todo el primer piso de la casa con agua lluvia y además con aguas servidas, en una situación muy lamentable, la verdad, como les contábamos en el despacho anterior. Don Juan Andrade, el director de obras de la municipalidad, permanece acá en el lugar, está conversando con la señora Ada, con la familia en general, tratando de buscar alguna solución a este problema. Ha llegado también personal de emergencia de la municipalidad, trabajadores de cuadrillas que están tratando de conversar para tratar de buscar por lo menos alguna solución rápida, aun cuando se ve bien complejo el tema. No es primera vez que ellos vienen acá. Hace pocos días, cuando la situación se repitió, vinieron, limpiaron algunas cámaras que ellos tienen dentro del sitio de la casa de la señora Ada, limpiaron, pero el poder de las aguas, la cantidad de aguas, lluvias que pasa por los tubos que al interior del sitio, la verdad, hacen desbordar y hace reflotar el agua hacia el interior del sitio por una abertura que tiene uno de los de las tuberías. Concuerdan todos en que probablemente haya un cuello de botella más abajo de la calle Luis Cruz Martínez, producto de algunos trabajos anteriores del servicio de empresas que habrían pavimentado las calles. Vamos a tratar de, cuando ya el ambiente está un poco más relajado, no está lloviendo, continúa el agua, de hablar con don Juan Andrade. Don Juan, un segundito, por favor, estamos en directo. Don Juan, un poco más calmado ahora, conversando ya varios temas con la familia. ¿Cuál podría ser una de las posibles soluciones para este tema, para que esta familia Alarcón, ya deje de sufrir este tipo de percances? Yo creo que vamos a tener que buscar la solución técnica para poder que no tenga más problemas la señora. Una dijo ella que iba a subir la casa que tenía aquí a esta parte, y lo otro sería poner un tubo paralelo aquí en este sector para que tenga más capacidad de salir al agua en este momento, pero eso habría que estudiarlo y verlo. En cuanto son los costos que tiene, porque no estamos hablando de un chamo pequeño. Don Juan Andrade, según los antecedentes que usted maneja, antecedentes técnicos, ¿cómo se estaría produciendo el problema? ¿Cuál sería la razón? Porque se habla de un cuello de botella, una especie de embudo que se presenta más adelante por esta misma calle y que podría estar originando este tema, la gran cantidad de aguas, lluvias que vienen desde el centro de la ciudad de Cañete. Bueno, el tema principal aquí es que lo afirmó también aquí el dueño de casa, que en el sector donde está aquí su propiedad tiene tubos de diámetro de 90 milímetros, y hacia el sector más al sur tendría un diámetro menor, de 600 milímetros. Entonces ahí había como un embudo, entonces faltaría ver cómo se puede solucionar ese problema. Hay un tema, don Juan, un tema técnico que hay que estudiar y ver. Que nos contaban acá de que esta casa está recibiendo las aguas lluvias de gran parte del centro de Cañete, de calle Prat, usted nos contaba. Sí, de calle Prat hacia todo lo que hacia el sur, ahí estaría sale la red de este sector que está aquí a este punto más bajo que tiene aquí esta parte. Esos hubieron trabajos que antiguamente se hicieron acá y que no se proyectaron de que podía haber un problema futuro. Exactamente, pero bueno, cuando se entubó seguramente se pusieron tubos para pasar el momento, digamos, no del arreglar el sitio o alguna cosa así. Nunca se previó, digamos, que podía suceder esto. Además se pavimentó una calle afuera que es la Luz Cruz Martínez, y que a ella también la calle, con el hecho de pavimentarla, subió un poco de su nivel, entonces también no le permite la fluidez al agua hacia la calle que tenía anteriormente. Ahora no pasa hacia la calle, queda aquí en la casa. Pensando en una solución más definitiva, tal vez de más tiempo, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando luego de algún estudio seguramente técnico que tendrían que realizar para llegar a una real solución a la familia? Esto va a ver que ver que planificarlo y coordinarlo con el jefe, con el alcalde, para poder ver recursos que habría que invertir aquí. Yo pienso que, no sé, 4 meses, 5 meses, no sé cómo será la. Hay que buscar el financiamiento que había que colocar en este sector. Y por lo pronto, don Juan, en estas condiciones de lluvia, que seguramente hace difícil, ¿cierto?, los trabajos para cualquier tipo de, digamos, de cuadrilla que podría intervenir acá, por lo pronto alguna solución más rápida para evitar por lo menos de que el agua entre o entre menos agua o solucionar a la rabia este problema, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Una semana más tarde que algo bueno, una semana podríamos hacer una cámara que estará aquí en el texto, sellar este punto que es donde sale el agua, el principio, y esperar qué es lo que sucede. No, el problema es que por lo menos hay lluvias pronosticadas hasta el día martes, continuada todos estos días. De ahí para adelante hay que seguir, porque como hay que trabajar con cemento, con hormigón, entonces el cemento tiene que fraguar y tiene su tiempo de reposo. ¿La disposición de la municipalidad de tratar de resolver los problemas? Toda disposición. Yo la semana pasada estuve yo aquí en este sector, aquí mismo estamos parados, se recorrió todo el sector, se limpiaron las cámaras, como te contaba, y estábamos preocupados de este tema. La señora hizo un llamado al alcalde, el alcalde se encuentra con licencia médica, entendemos. Conversé con el señor alcalde hace un par de minutos atrás y él me informó que estaba la señora con este problema. Yo me dirigí en tiro para acá, venía llegando a Concepción, pero va a retomar el tema, a ver qué solución se le puede dar, hacernos presente como municipalidad y darle la solución a esta familia. Ahora en este minuto la casa continúa inundada no con tanta agua, pero todavía manera de ayudar a la señora, tal vez con aserrín, de alguna manera de secar la casa. Sí, estábamos recién conversando aquí con el encargado, el supervisor de servicios generales, y vamos a ir buscar aserrín, buscar carbón para entregarle a la señora para que seque sus cosas y sus pertenencias. Hay gente que se ha hecho presente acá, que es de la municipalidad. De la municipalidad, exactamente, sí. Estamos con el equipo de emergencia aquí para poder darle solución. Bueno, muchas gracias, don Juan. Ha sido muy amable. Don Juan Andrade, director de obra de la Municipalidad de Cañete, entonces un poco más relajado, con la familia un poco más tranquila. Bueno, ha cesado la lluvia, afortunadamente para ellos, principalmente que tienen este problema, ¿cierto? Que todavía hay agua al interior de la casa, en menor volumen, eso sí. Pero la verdad es que, como ustedes pudieron escuchar en palabras de don Juan Andrade, es una solución, por lo menos lo más pronto que podría venir, en unos 5 días más. Mientras continúe la lluvia, hace difícil el trabajo. Además hay un tema para evaluar. Ahora, hay una situación, una solución a más largo plazo que tiene que ser estudiada técnicamente, que tiene que ser estudiada también por el alcalde, don Jorge Raonic, para tratar de sacar recursos, para poder hacer un estudio seguramente y poder generar algún tipo de mejora en el sistema de evacuación de las tuberías de agua lluvia y también de alcantarillado. Un tema no menos preocupante es que se señalaba por acá en la conversación entre la familia, don Juan Andrade, ya es que al parecer las aguas, la tubería de aguas servidas, ya que todos los desechos, cierto, de las casas, con las aguas lluvias se juntarían en algún punto y al momento de hacer este efecto de embudo, rebota el agua hacia atrás, y aquí la señora se encuentra hasta con ratones muertos en el interior de la casa, en una situación que no debe suceder, porque claramente don Juan Andrade nos explicaba de que las aguas lluvias y las aguas servidas deben ir en tubos separados, y que en ningún momento debe juntarse, pero claramente aquí, en algún punto de esta zona, se juntan, y es lo que está provocando, cierto, que las aguas servidas, que están generando, por supuesto, mucho malestar y contaminación, están volviendo hacia atrás de esta casa. Así que es un tema no menor que está llamando la atención de la ciudadanía, la atención también de los medios. Nosotros hemos estado acá en terreno desde ya hace por lo menos varios minutos y vamos a permanecer en este lugar por lo menos un tiempo más para ver qué medidas y conversaciones que se logran tomar entre la municipalidad, la dirección de obra, el equipo de emergencia y también la familia Alarcón, que está viviendo este drama. Adelante, estudios. Ya estás informado. En cualquier instante, más detalles de estas y otras noticias. Solo por Revelación Radio.